pasar, que el tiempo cura y que iba a olvidar, no pudo olvidar, nunca jamás. Aquí me ven, sigo pensando en ti. El tiempo pasó, nunca se marchitó en mi corazón este amor. El árbol donde nos besamos ya no está. El cine al que íbamos es un bar. Todo cambió y sigo aquí a esperar. Las cartas que me diste aún están, aún aquí. Sigo pensando. Sigo pensando en ti.